que cruzar, cada huella que encontré, cada parte es parte de una en el monte de la luna. Encontré, cada parte es parte.